a la espalda. Felicidad y buena suerte, no espero encontrarlas. Todo sigue igual que hace dos días, para nada. Muchas cosas han cambiado y alguno ni se enteró. Porque todo es fácil cuando ya tienes lo que quieres. Tu límite es tu visa y es así porque prefieres. No mirar a los lados para no sentir pena. Morirás con los ojos cerrados y es tu condena. Pero te compensa porque tienes un BMW como recompensa. Por una vida intensa dedicada, la vida quema. Por eso sueltas el volante y te dejas llevar por su talante. No tienes ni voz ni voto aunque votaste ayer. Ni la rosa del PSOE ni la gaviota del PP te darán de comer. Cuando se arruinen tus cosechas, cuando vengan con taques y tengas que luchar con piedras. Preparad las flechas, afilad las lanzas. Quien siembra odio solo recogerá venganza. Mientras el gobierno sigue con los ojos cerrados, en la rotonda bajo mi ventana siguen concentrados. No tengo prisa por empezar. Caminantes hace camino al andar. Caminando sin zapatillas, sintiendo en los pies cosquillas. Hay mucha policía y puede haber diversión. Sangre fría, el cuerpo en tensión. Con capucha o palestino lucha. Antes no oían, ahora sí que escuchan. Yo por ti, tú por mí. Todos con todos, codo a codo, como en los coros. Carreras por la acera. Ten cuidado que tropiezas con cualquiera. Esta noche no es para andar por estas calles. Esta noche va a ser la que iruña. Teches, chupan de bote, toman las calles. Ya sabes quién son, son políticos, son picoletos. Son perros adiestrados por el Estado español, francés, inglés, danés, Palestina. Esta guerra civil en el Sahara, en Gaza o Afganistán. Bagdad, Irak, en Luviendan. Esto es la guerra, toca en tu tierra. Porque ellos tiraron la primera piedra. Barricadas, ruedas quemadas, bombas desgomados. Asados a las vallas tiradas, la calle en llamas. Esto es la guerra, está en tu tierra. Porque ellos tiraron la primera piedra.